Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré la palabra que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Le daré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Y aquí estamos en un nuevo programa, programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, número 30, y la verdad que es una alegría cada vez que se llega a un numerito redondo, ¿no? Seguimos ahí de pie con la Negra Mati, que ya estamos aquí desde FM La Ronda 91.1, desde Colonia Carolla, Córdoba, para todo el país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias y la red de Radios Rurales. Muy bien. Hola, querida audiencia, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice acá el compañero Ramiro Chávez. Acá estamos en una nueva edición, como la edad que tengo. Ah, ¿vos decís? Entonces se nos han pasado varios programas que no los contamos. Aquí estamos pisando los 30, es como un segundo 15, ¿no? Son como segundos 15, sí. Y bueno, en el día de hoy seguimos complejizando el asunto. Qué lindo nosotros, sí, ¿no? Sí, qué lindo. Siempre tan facilitos. Uh-huh. Y decíamos, bueno, cada tanto tenemos que ir mechando entre problemáticas y cuestiones que son más alegronas y demás, pero bueno, tenemos mucha tela para cortar en cuanto a lo que tiene que ver con aquellos daños irreversibles o irremediables en cuanto a lo socioambiental, digamos. Claro. Porque ahí quizás con el paso del tiempo varias cosas han llegado y han quedado y reemplazando algún recurso natural, ¿no? Por ejemplo, donde hay una minera, antes había una montaña. Donde hay una cantera, antes había una sierra. Claro. Y así podemos ir viendo con diferentes impactos que no son solo ambientales, sino sociales, ¿no? Y vamos a ir tomando varias experiencias, no solo de aquí, de la provincia de Córdoba, sino también a nivel país. Claro, y es importante esto, ¿no? Porque nosotros, cuando preparábamos la producción de Ciudad Campo, de edición número 30, pensábamos en estas dos palabras, irreversible e irreparable. ¿Por qué? Porque irreversible es algo que no puede volver a un estado o situación anterior. E irreparable es lo que no puede ser reparado o remediado. Y si esas dos palabras la ponemos en nuestro medio ambiente, en nuestro territorio, podemos ver aquellos daños a la naturaleza que son irreparables y aquellos daños a la naturaleza que son irreversibles. No hay vuelta atrás. Sí, sí, sí. Y nos poníamos a pensar qué entra dentro de esto. Uh-huh. Y decíamos, por ejemplo, bueno, hemos hablado de las contaminaciones del aire a través de los agrotóxicos, hemos dedicado un programa entero. Entero, sí. Y en este caso nos vamos a centrar más en lo que tiene que ver aquellos daños que ponen en peligro lo que es la provisión de agua potable para los pueblos y para la producción de los pueblos, y también todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, con la vida en todo su conjunto, ¿no? En la parte la biodiversidad, sí. Eso mismo. Y cómo también impacta cada vez que o el mercado o los gobiernos intentan meter la cola a través de emprendimientos inmobiliarios, sobre todo, o a través de lo que es la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Eso lo hemos visto. O también para hacer mega obras, como vemos en Córdoba constantemente, y que por suerte también existen resistencias de la ciudadanía, ya no simplemente cortando una ruta, una calle, manifestándose, sino también formándonos como ciudadanos en leyes, en amparos, participando de las audiencias públicas, promoviendo proyectos. Bueno, están como siempre las dos caras de la moneda, pero no queremos dejar de pasar, sobre todo también, las amenazas que vendrán en aquellos tipos de producciones que tienen que ver con la geopolítica, con lo agroexportador, con el ingreso de dólares, el pago de la deuda externa y demás. Alguna tiene que ver con lo que pasa en Mendoza o lo que podría pasar a través del fracking. Uh-huh. Y lo que puede pasar en otras partes del norte del país que tiene que ver con la producción del litio, ¿no? Lamentablemente son recursos que hoy tienen un valor grandísimo para lo que es diferente tipo de producciones, y lamentablemente implica intervenir duramente en el ambiente. Así es, y cuando hablamos de irreparable, compañero, usted ahí hace alusión a muchas irreversibilidades en la naturaleza, pero cuando hablamos de irreparable, podemos hablar de los incendios, porque son daños irreparables a corto plazo. Así que bueno, también vamos a tener una visión, una perspectiva al respecto de cómo ir recuperando esta biodiversidad a la que hacías alusión vos, y cómo recuperar nuestros montes nativos. Así también ver que nuestras cuencas subterráneas de una u otra manera siempre son afectadas, ya sea por los sistemas de fracking o por los sistemas contaminantes de mega empresas o mega inmobiliarias que quieren instalarse en medio de las sierras. Sí, sí, sí, eso tampoco podemos dejar pasar. Y bueno, después ya estaremos con entrevistas puntuales, con audios para compartir. Como siempre, nos vamos a estar despidiendo con música. No me digas. Y bueno, Negrita, hay damos que para adelante. Ir poniéndonos primera. Cómodos. Ir poniendo primera o el pie en el pedal, vamos a decir. Vamos a ser saludables. ¿Se acuerda que una vez viajamos al norte de Santa Fe entero? ¿Se acuerda? Sí, esta bueno, vuelta, esta vez la hagamos en bici. ¿En bici hasta dónde nos vamos? ¿Crees que nos lleguemos allá hasta Andalgalá? Sí. ¿Y hacemos una caminatita por ahí? ¿Pero qué, vamos a ir en bici después de la caminata? Después caminamos. Bueno, para recuperar las piernas. Claro, bien. Así también nos prendemos a las 600 caminatas y demás de la gente de aquellos lares. Sí, sí. ¿Te parece? Acepto dale. Totalmente. Estiramos las piernas, nos vamos, bueno, una botella de agua mínimamente. Sí. Un tubo de oxígeno, capaz que también. ¿Para usted? Sí, sí, sí. Usted ya es caminante. Tengo ruta. Sí, sí, sí. Y bueno, nos acomodamos, presentamos, Negrita, la entrevista de lo que será la primera parte de Ciudad Campo. Estamos hablando de una entrevista que viene desde Andalgalá, desde Catamarca, y a ver, aquí lo tengo, sí. Vamos a estar hablando con Santiago Machado Araos, él es integrante de BP, es una organización que se llama Bienaventurados los Pobres, bastante conocida, y ya lleva 37 años trabajando en Catamarca, en Santiago del Estero, con familias campesinas y también con otras familias productoras de la economía social. en donde no solo se acompaña, sino también se realizan investigaciones y se trata de incidir en cuanto a los vínculos ciudadanos, también para el resguardo ambiental, y por eso también tienen una lucha muy larga en contra del extractivismo minero. Y bueno, también nos van a estar contando, lo que vos decís, Negrita, las 600 caminatas de la Asamblea de Andalgalá, en donde se viene luchando por basta de minería. En este caso, aclaramos que en Andalgalá está minera La Lumbrera, ¿no? Y bueno, lo que se está pidiendo es que se vaya, que se haga la remediación ambiental correspondiente y que no se instalen nunca más estos megaproyectos como el que ya dejó bastante pobreza también en lo que respecta a la provincia de Catamarca. Así que bueno, Negrita, esa es la propuesta. Si quiere, repasamos y compartimos las vías de comunicación también. 3525-505-789 es el WhatsApp por el que te puedes comunicar con Ciudad Campo, Vos es quien Hacen de la Tierra, al teléfono fijo 460-911 y a todas las redes sociales de Ciudad Campo, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, y con respecto a lo que vos estabas hablando acá, también hay que recordar que hay un marco de judicialización, ¿no?, de la Unión de Asamblea Ciudadana, que sí, dicho sea de paso, cumple 11 años, me decías vos. No, más, 15. 15 años. Sí. Y bueno, tiene la particularidad o la casualidad que se formó aquí en Colonia y Carolla. Y acá no hay montaña. ¿Qué hace la gente en Colonia y Carolla? Bueno, pero no era solo la cuestión de no a la minería, sino que se fueron sumando diferentes luchas. Acá lo que se sumó es justamente la lucha contra los agrotóxicos. En otras partes era la lucha contra las pasteras, ¿se acuerdan? Entre Ríos y Uruguay, que estaba en aquel momento aquella lucha, y bueno, todo lo que tiene que ver también con el extractivismo. Así que bueno, Negra, vamos a ver de qué se trata, y no traemos un tema así como para andar de festejo. Claro, no, trajimos varios temas como para decir, che, a ver, llamemos un poquito la atención de estas cocinas. Sí. Pero aquí estamos y ponemos primera. Dale. Nos vamos a escuchar. Temita. Me gusta este tema. Y ya que estamos, nos ponemos también de aprendices de estos temas a través de los profesionales, de los idóneos y demás. Y escuchamos Me Gustan los Estudiantes. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba tan va la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Once años de lucha, ¿no? Y 600 caminatas de la Asamblea de Andalgalá. Y es como que gritás y gritás y nadie te escucha, dirían por ahí algún miembro de alguna asamblea de la zona. Te sentís silenciado, tal vez. Sentís que están violando el cerro, que están pasando sobre la gente, sobre la sociedad, sobre el pueblo en sí. Por eso mismo hoy quisimos convocar al compañero Santiago Machado Araos para que nos cuente sobre esta, si bien es esta conmemoración, este aniversario, estos 11 años de lucha, pero para que nos cuente el contexto también en el que se encuentra hoy Andalgalá. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, estimado Santiago. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por darnos espacio, porque como vos decías al principio, ¿no? Somos voces silenciadas, como sucede con muchas voces campesinas y muchas voces que pelean contra este modelo extractivo que avasalla de las vidas. Uh-huh. Es cierto. Bueno, bienvenido Santiago, y antes que nada, bueno, además de agradecerte desde el Vamos, contanos un poquito. ¿Qué es BP? Hemos ya anunciado que perteneces a esta organización, pero ¿cuál es el anclaje y el trabajo que tiene ahí en la región? Sí, Ramiro, bueno, te cuento. Nosotros, BP es una pequeña asociación civil, una ONG, que va camino a generarse como un movimiento. Hace 37 años que trabajamos en la provincia de Catamarca, Santiago del Estero. Más precisamente Catamarca, en el oeste, en el departamento Tinogasta, parte de Belén, parte de Andalgalá, y en el valle central de la provincia de Catamarca. En Santiago del Estero, bueno, departamento de Río Hondo, Guasallán y parte de la capital. También nosotros trabajamos fundamentalmente acompañando y siendo parte de movimientos de familias campesinas, de mujeres y emprendedoras de la economía social. Y ese caminar de la mano y aprendiendo de los campesinos nos llevó a hace un poco más de 16 años a trabajar el tema extractivismo y trabajar el tema mega minero, el tema minero fundamentalmente en Catamarca, que nos preocupa y nos ocupa directamente, ¿no? Sí, y el caso más emblemático, yo creo, a manera histórica sobre todo, es lo de Minera La Lumbrera. Ahí, bueno, han estado, no sé ya cuántas décadas de explotación minera en la zona de Andalgalá, Belén. Ahí, ¿qué pudieron ver en todos estos años? Si realmente trajo bienestar y riqueza para la población o todo lo contrario. Y justamente Minera Lumbrera es el ejemplo más claro del modelo mega minero metalífero, así lo abierto, mega minero porque es de dimensiones que no superan la imaginación de pensar, es un fracaso, ¿no? Es un fracaso porque no genera trabajo, no generó mano de obra. 20 años después, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres, con una ocupación del empleo público de alrededor del 70-80%, y la contaminación ambiental y los daños ambientales a perpetuidad, ¿no? En donde el Estado, decimos Estado porque trasciende todo gobierno y todo partido político, el Estado desde 1994 a la fecha se presenta como socio de las empresas, como al servicio de las empresas, y atenta contra la salud, el bienestar de las comunidades y familias que viven en la zona. Minera Lumbrera es un proyecto mega minero que atraviesa toda la Argentina, si bien tiene su zona de explotación, de extracción en Catamarca, como vos decías, entre los departamentos de Mergalá, Belén y Santa María, pero secaba el mineral en Tucumán y lo sacaba por el puerto de San Lorenzo en Rosario. O sea, los daños que genera trascienden la provincia de Catamarca, desgraciadamente, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, recuerdo que los caudales, las diferentes direcciones de los ríos, va haciendo que se va contaminando de una provincia a otra. También acá, hasta creo que llegaba la contaminación a lo que es el río Dulce, acá en la provincia de Córdoba, y que justamente también desemboca en lo que es la Mar Chiquita. Así que eso también es importante lo que comentas, porque hay veces que se cree que son impactos localizados nada más, ¿no? Y la verdad que las afecciones lo sufrimos a la larga o más temprano, todos. Casi todos los argentinos, sí. Sí, justamente como decís, el río Santa María, que es el río afectado, ya que la toma de agua de la empresa se hacía en campo del Arenal, se llama Aguas Fósiles, nace a partir de ahí, y después también tiene vertientes de los desechos tóxicos al río Dulce, al río Colorado, que descienden directamente, que desemboca directamente en Mar Chiquita. Uh-huh. Entonces la afección de metales pesados está comprobado, llega hasta ahí. Y lo otro también es el uso del agua, ¿no? Porque si bien Catamarca es una zona árida, al ser una zona de montaña y ser zona de cordillera, precordillera y cordillera de los Andes, ahí están las nacientes de casi todos, si no son todos los ríos, a excepción de los ríos de la estera de Liberá y las zonas de la Amazonía, donde bajan del río Amazonas, todos los ríos nacen, ríos de agua dulce, claro, nacen de la cordillera. Claro, y esta claro. empresa tenía un permiso de agua de 100 millones de litros de agua por día. Ah, impresionante. Y también había una gran amenaza, que la verdad que entre tantas ida y vuelta quedé ahí pensativo si se implementó, si se ejecutó, pero era la amenaza que uno piensa, habiendo visto todas las consecuencias negativas de la lumbrera, me imagino que no va a venir otra minera más, como era el caso del proyecto Agua Rica. ¿En qué quedó eso? Desgraciadamente, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial están empecinados en que se lleve adelante este proyecto. Alumbrera tenía un open pit, o sea, el agujero, open pit se le llama el hueco gigante que ellos generan, de 3 kilómetros aproximadamente por 1 kilómetro de profundidad. A ver, dimensionemos, perdón Santiago, pero es un verdadero cráter, sí, así sí, tal cual. En la montaña. Sí. Y la zona del dique de cola, donde van toda la basura, todos los relaves, supera a la provincia de Tucumán. Tremendo. Agua Rica, el proyecto de Agua Rica, que lo está tratando de llevar adelante el gobierno de la mano de la Yamana Gold y ahora asociada a Minera Lumbrera, es 3 veces mayor. Es 3 veces más grande. Este proyecto ya fue rechazado por la Universidad de Tucumán, que es la Universidad de Tucumán, por la composición de la empresa paraestatal IMAD, es socia de Alumbrera, ya fue rechazado porque era inviable. Y en realidad se frena la explotación por la obstinación y la lucha de las familias campesinas y las familias de la ciudad de Andalgalá, de la mano de la Asamblea del Algarrobo, que, como ustedes decían al principio, hace 10 años empezaron a movilizar diciendo no a este proyecto. Uh-huh. Este proyecto se encuentra a 16 kilómetros lineales de la ciudad de Andalgalá. En la ciudad de Andalgalá viven alrededor de 20.000 habitantes, y los daños serían inmediatos y estar muy cerca de las poblaciones, ¿no? Porque Alumbrera está en un lugar estratégico en donde son muy pocas las poblaciones cercanas. En realidad quedan muy pocas poblaciones cercanas porque se han ido mudando y se han ido yendo por la falta de oportunidad, por un lado, pero fundamentalmente por la contaminación ambiental. Ahí también nos detenemos un cachito, porque ese impacto, que ya es de tipo social, también afecta de que la gente de la zona rural por sí misma, digamos, con esta amenaza, va huyendo y va a los poblados urbanos. Ahí también surgen, en algunos casos, los asentamientos relacionados, más parecidos a lo que puede ser una villa miseria. Digo, también estamos perdiendo lo que el campo nos da o nos daba. Sí, estos modelos extractivos van expulsando a las comunidades del campo. O sea, este modelo es muy parecido al modelo sojero, donde el avance de la frontera agraria va expulsando a las familias campesinas, aparte de la mano, en donde toda la bibliografía histórica se manifiesta que Catamarca es pobre, que Catamarca no progresa, que el progreso viene de la mano del consumo, así como el gran plan revolucionario del gobierno actual es consumamos a 30 cuotas, eso es el progreso para los estados, ¿no? Cómo consumir más y no cómo vivir bien. Suplantaron el buen vivir campesino con el vivir bien de la mano del consumo. Y convencieron a muchas y muchos catamarqueños y a muchos argentinas y argentinos que no es viable la vida en Catamarca si no es por el metal, si no es por el dinero y si no es de la mano de un empleo estatal. De todas maneras, perdón, sí. Santiago, de todas maneras creo que existe una resistencia social importante en Andalgalá. Claro, y esa es la otra contaminación, ¿no? Uh-huh. Andalgalá es una ciudad del interior de la Argentina, o sea, no dista mucho de Colonia Carolla hace 40 años antes del avance de la frontera agraria y el avance industrial. Una ciudad tranquila que hoy está dividida en dos. No digo dos porque las partes sean iguales, sino hay una sociedad en donde la plaza principal, que sabemos lo que vivimos en el interior de la Argentina, la plaza principal es el centro de la vida, en donde se encuentran las comunidades, donde se encuentran las familias. Tenés de un lado los que están a favor de esta empresa minera, a favor de la minería, y de otro lado los que estamos en contra. O sea, la enfermedad, más allá de la cifra de cáncer, más allá de la afectación en la salud, es eso, la división de la población. Hay familias enteras en donde algunos consiguieron trabajo y obviamente les cambió las posibilidades económicas, en donde se discuten, o sea, no se separaron familias enteras en donde estaba esto, el pro minero y el anti minero, ¿no? Y se puso ese discurso, el pro y el anti, sin trabajar el tema de cuáles son las necesidades de la población y cuáles son las necesidades de los andalgalenses, de los catamarqueños para sobrevivir y vivir bien. Se me ocurre pensar, ¿no? En conjunto contigo, Santiago, en esto de los daños a la naturaleza hay daños que son irreversibles y también creo yo que en esto que vos nos estás comentando, en la sociedad de Andalgalá también hay daños que son irreparables a corto plazo y a largo plazo incluso, ¿no? Sí, o sea, los daños... La minería genera daños ecológicos y ambientales a perpetuidad. Uh-huh. Eso lo dice la empresa misma en su primer informe de impacto ambiental. Uh-huh. Los daños que va a generar el dique de colas es a perpetuidad. Los daños inmediatos es lo que te decía, eso hoy están divididos. Y también es viene a correlación del modelo de estos daños, más allá de los daños ambientales, es la represión, la criminalización, la estigmatización y la persecución de los militantes, de los vecinos que se oponen a estos proyectos. Uh-huh. En Catamarca, en el oeste catamarqueño, las personas se mueren de un paro cardiorrespiratorio, las historias clínicas no muestran la verdadera causal de la muerte de las familias, en donde no dicen que tuvo cáncer. O sea, el avance del gobierno y el avance de los estados, más que el gobierno, sobre la salud de las personas es eso. O sea, hoy un enfermo de COVID tiene que ser trasladado a la ciudad de Catamarca porque en el interior el sistema sanitario no existe, y no hay registro de las enfermedades, no hay registro de los ciclos de la lluvia en donde fueron alterados por la extracción masiva de agua. No hay registro de las familias campesinas que dejaron de producir porque estaban, han sido expulsados por la contaminación y o por la propiedad de los cerros de, de estas empresas mineras. Así es. Bueno, en esta sociedad dividida y en esta, digamos, en este medio ambiente lastimado, ¿no? ¿Resisten todavía estas caminatas, estas 600 caminatas que ya llevan estos 11 años? ¿Resisten y siguen resistiendo? Sí, son un ejemplo de lucha, ¿no? El pueblo de Andergalá, de la mano de la Asamblea del Algarrobo, el 10 de abril, de hace 11 años, dijeron basta, no queremos, ya probamos el modelo de minera lombrera, no queremos agua rica, y todos los sábados, es así como lo reflejan algunos asambleístas, como en el pequeño pueblo del interior, es los domingos se va a misa, en Andergalá los sábados se va a la caminata, los sábados se va a la marcha. Qué lindo. Qué lindo, una expresión de resistencia y además también una expresión, creo yo, de invocar una socialmente, digamos, esta práctica de decir no simplemente a estas situaciones que ponen en riesgo la vida de toda una comunidad. Sí, y aparte es un no con alternativas, porque en estos caminar muchas y muchas compañeras de lo del Garrobo y de otras organizaciones y de otras asambleas se compenetraron en la alternativa, el modelo, ¿no? Y trabajan y viven la agroecología, trabajan y viven la economía social, y las caminatas, fue este sábado pasado, no tuve la suerte de ir, pero sí una compañera fue y nos contó, y charlábamos de emoción de que había espacios culturales, había talleres, se vivió una fiesta, o sea, nosotros decimos no, porque Catamarca sabe lo que es vivir de la agroecología, porque Catamarca sabe que este modelo es un modelo de muerte, y se dice que no a un modelo, porque sí hay otro modelo posible, que es el modelo de la agroecología, de la economía social, de la economía social solidaria, de la mano de las familias campesinas que y los pueblos originarios que nos enseñaron al buen vivir, no solamente al vivir bien. Así es. Estamos hablando con Santiago Araoz Machado, él es de la organización BP de Catamarca, y en este caso, bueno, hemos hecho como un raconto de lo histórico en cuanto a la mega minería en Catamarca, pero lamentablemente, por lo menos lo que fui charlando con algunos compas de allá de aquella provincia, es que está la amenaza de la explotación de litio, que, bueno, hoy en día se cotiza ya mundialmente, y no sé cómo la ven en ese sentido, si es una amenaza, si es propiamente de la zona de Catamarca o ya otra parte de lo que es Jujuy, si están organizados respecto a eso, porque según lo que me decían, esa es la batalla que viene. Sí, esa es la nueva batalla, ¿no? Como fue hace 50, 60 años el modelo agropecuario nos decía que la revolución verde venía de la mano de la industrialización de la madre tierra y de los cultivos. Hoy nos dicen que la alternativa es la energía verde, en donde la extracción del litio es fundamental, porque el litio prácticamente se hace en las baterías para el almacenamiento de la energía, ¿no? Eso no quiere decir que la energía que usamos no sea hidrocarburífica, que la energía que usemos no sea contaminante. Lo único que les interesa es cómo almacenar esa energía, o sea, no se discute ni siquiera eso. Existe lo que ellos llaman el triángulo de litio, que abarca parte de Bolivia, Chile y Argentina. En Argentina es desde la puna catamarqueña, la puna argentina nace en Catamarca, y toma la provincia de Catamarca, Salta y Jujuy, hay alrededor de 600 proyectos y en exploración y de alrededor de 60 proyectos en extracción. En Catamarca hay 46 proyectos en exploración, 4 en extracción y en factibilidad, o sea que le falta muy poco, hay alrededor de 16 proyectos hoy para la extracción de litio. La característica de la extracción de litio en la Argentina fundamentalmente es que se realiza en la zona de la puna, en algunas altoandinas, en donde se rescata la reserva de la biosfera, o sea, ellos extraen minerales y usan agua limpia, agua pura para extraer el litio en zonas donde tenemos regímenes de lluvia de menos de los 50 milímetros anuales. O sea, hay lugares en la Puna que hace 50 años no llueve y al lado existen los hielos perpetuos de la cordillera, en donde garantizan el agua para todos los argentinos y las argentinas. Uh-huh. Este es el modelo nuevo, en donde muestran que el litio es la salvación porque son energías verdes, energías limpias. El gobierno nacional también tiene una avanzada muy fuerte con esto, y bueno, y ahí se está disputando entre las provincias y el gobierno la extracción del litio, y están avanzando. En el caso de Catamarca, la empresa de la mano del gobierno autorizó la toma de un río completamente, el río Los Patos, en Antofagasta, la Sierra, por ahí a las cumpas y los cumpas que no me escuchan, en Antofagasta, la Sierra, Campo de Piedra Pome, van a ver que son lugares únicos en el planeta, son muy hermosos, y ahí es donde ellos están extrayendo litio. A nosotros nos involucran directamente como BP, como organización, porque hay un proyecto muy grande que se está llevando adelante, que de la mano de la empresa canadiense Neolithium, que es en Tinogasta, en la zona donde nosotros trabajamos, con familias campesinas, uh-huh. En donde ellos están explorando y a punto de extraer litio en la zona de las Tres Quebradas, que es un sitio Ramsar, que en teoría es un sitio Ramsar, está prohibido todo tipo de actividad humana, pero bueno. Pero no la mega minera, o sea, no la extracción, esa no está prohibida. Tremendo lo que nos estás contando, compa. Sí, y encima tengo entendido que esos lugares son muy lindos en cuanto que podrían ser explotados turísticamente. Pero aparte están declarados como reserva en el caso del campo de Piedra Pómez, por ejemplo. Es un lugar maravilloso. Son muy lindos y son estratégicos porque ahí se explica el origen de la vida. O sea, en las lagunas altoandinas, estamos hablando de lagunas de arriba de los 5.000 metros de altura, la producción de la vida ahí se explica geológicamente, y son lagunas que demoraron en formarse miles y miles de años, ¿no? Claro. Más son miles de millones de años, en segundos van a ser secadas. Uh-huh. Así es. Justamente de eso se trata el programa, y donde ponemos el foco de atención, de cómo tal espacio, tal recurso perduró y perdura por tantos años, y en pocos segundos y con un solo proyecto se puede destruir todo, ¿no? Y con capitales internacionales. Sí. Bueno, Santiago. No, agradecerte desde ya la entrevista, la verdad que nos quedamos pero shockeados realmente, porque todo lo que estamos escuchando de vos como fuente informativa es tremendo. Y bueno, agradecerte tu presencia en este programa. Micrófonos abiertos constantemente, compañero, para denunciar todo lo que haya que denunciar y seguir manteniendo esta resistencia social. Agradecemos enormemente ese compromiso y bueno, esperamos tenerte de nuevo en Ciudad Campo. Sí, y también podemos escucharnos y conversar por buenas noticias, porque también la Unión de la Nación de Aguita, la Acción de Campesinos de la Baucán, trabajan la tierra y tienen una serie de semillas hace 30 años también, en donde hay familias en donde tienen más de 90 variedades de semillas en la precordillera argentina. Y bueno, y lo que es lo maravilloso, que es la lucha de regalar. Si bien el modelo avanza, pero también las comunidades, aprendiendo de los pueblos originarios fundamentalmente, de las familias campesinas, está entendiendo que la vida no pasa por las grandes ciudades, y que es la agroecología, la de la mano de las mujeres, de la economía social y solidaria, es donde está el camino. Así es, compañero, y hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas la buena noticia es esta: las semillas que se encuentran custodiadas por estos pueblos originarios, a sembrarlas. Bueno, un abrazo grande y ya estaremos en comunicación, Santiago. Muchas gracias, Matilde, muchas gracias, Ramiro, por esta hermosa charla. Gracias. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de ver, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y ahí escuchamos a Jorge Cafrune haciendo justamente Paisaje de Catamarca. Poníamos ahí un poco de musiquita ante tanta información dura que nos compartió Santiago de la organización Bienaventurados los Pobres de Catamarca, porque bueno, ya conocíamos lo que es la megaminería, la minera La Lumbrera, el proyecto de Agua Rica que todavía no se concreta, pero nos brindó más información de mayores conflictos, mayores problemáticas y bueno, nos dejó un poquito preocupados. Sí, aparte es como... Esto que veníamos hablando, Rami, en producción y hace un ratito también, estamos hablando del campo de Piedra Pómez. Yo me quedé con ese dato, ¿no? Sí. Puntual, porque es un lugar que quiero conocer. Es un área natural protegida. Y tiene que ver con esto del compromiso de la construcción de políticas públicas nacionales, provinciales, municipales, de toda índole, ¿no? Cuando un país es nacionalista, tiene en cuenta sus recursos como tales, los puede explotar, pero sabe que no se va a correr una contaminación excesiva o no va a haber contaminación, no van a cuidar los recursos naturales y se producen explotaciones en otros lugares del mundo que son cuidadas. Sí, y que tienen otra tecnología que quizás es más costosa o otras leyes que son más rígidas, claro, justamente con el cuidado ambiental, con la subsanación y toda la remediación ambiental también. Y si no, de última también pagan impuestos grandísimos, ¿no? Al momento de exportar, bueno, un pedazo grande se queda acá, dice el Estado, y eso es lo que no está pasando en Argentina, lamentablemente, con aquellas primeras leyes menemistas que empezó todo lo que no es del Estado permanecerá en manos privadas. Claro. Algo así decía la frase. Y esto fue bastante complicado porque lo hablamos también, Negrita, lo complejo que es esto de tener el zapato arriba de las transnacionales, de capitales gigantes, de los imperios y los países como Estados Unidos, Canadá, claro, de los donde está el capital fuertemente, que no hace esas cosas en sus países y que lo hacen en los patios traseros, como se le decía, o se quiere hacer a Latinoamérica, África y demás. Pero es complejo porque sí o sí necesitamos, por lo menos en el sistema como se está viviendo hoy en día, la producción de, bueno, podemos decirlo, de dólares, de divisas, para hacer transformaciones grandes, pero lamentablemente ni siquiera para eso. Estamos haciendo para pagar deudas, ¿no? Uh-huh. Deudas que vaya a saber, que no sabemos dónde están, que no se ven tampoco en mejoras en cuanto a la salud, la educación, el bienestar de la sociedad. Y también esta cuestión de que, hay un montón de cosas que dependen de los recursos naturales, ¿no? La producción de litio, estamos hablando de las baterías celulares, toda la cuestión. Y son como pequeñas chicanas o golpes bajos que nos da el sistema capitalista en hacernos depender de algunas cosas que antes no era quizás necesaria. Obviamente hoy difícil sería desprenderse de todo eso, pero es complejo. Totalmente. Está complicado. Sí, y quedó apabullada, ¿viste? Quedó como... Sí. Y por suerte la resistencia se genera y está... tal vez no tiene el poderío, digo, ¿no? Porque en esto, si fuera acompañada por una cuestión mucho mayor, creo que sería distinto todo. Sí. Digo, en otros planos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Creo que sería muy distinto. Creo que lo importante... esos suspiros, lo importante es la participación ciudadana desde lo local, digamos. Porque tal si la propia gente donde se van a hacer ese tipo de mega proyectos o de mega contaminaciones no se levanta y dice no, bueno, es más difícil de estas campañas que se hacen a la distancia, de juntar firmas, de tratar de incidir a través de otra forma. Sí, o de músicas populares. Uh-huh. Pero, y lo lindo, Negra, perdón, sí, es que ha habido logros y triunfos de cuando el pueblo pudo decidir por sí mismo. Estamos hablando de la asamblea en Esquel, el referéndum, Loncopué, ¿se acuerda? Uh-huh. También, Loncopué, hemos hablado casi. Carlos Camargo, ahí en la provincia de Neuquén. Hay muchos triunfos, pero es eso, si no está el pueblo decidiendo por sí mismo y logra hasta afectar la propia situación del gobernante de turno en ese municipio, medio que no le queda otra, uh-huh, si no, está muy difícil. Es retomar también el concepto del buen vivir, ¿no? Uh-huh. El hecho de conocer nuestro cuerpo como un territorio, tenerlo presente a tal cuerpo y también tener en cuenta nuestro territorio, nuestro contexto como territorio. Creo que esa conciencia plena es lo que también retoma el concepto del buen vivir. Uh-huh. Totalmente, Nanita. Bueno, compa, ponemos sí, algo de música. Hicimos para... Hicimos una pequeña catarsis. Sí, catarsis. Sí, sí, nosotros que veníamos... Sí, sí, porque bla, bla, bla. Y ahí... Qué difícil. Sí, ¿sí? Fue muy difícil. Bueno, vamos a escuchar para justamente no perder aquel foco en donde nos informamos, pero también juntamos energías para luchar. Vamos a escuchar a Punta de Lanza, es una banda, agrupación acá amiga de las Sierras Chicas, haciendo El Amor Es Más Fuerte. Vamos. Cagarte a tiros en Morón, puede lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran. Volar, pueden guardarte en una jaula por nada, pero el amor es más fuerte, pero el amor es más fuerte. ¿Cuánto podrán guerra en tiempos de paz, si aquí los muertos siguen vivos? Pedrito escribe sin parar que el mundo está por estallar y los demás en la oficina. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. La samba del negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Negrita, si no le ponemos alegría. La negrita alegre, dijiste. Sí, eso mismo. La samba de la negrita alegre. Escuchá, sí. Y ahora, para no irnos, para volver desde Andalgalá, nos tomamos de vuelta la bicicleta y nos vamos, sí, y vamos a empezar a bajar por los toboganes. Vamos a empezar a recorrer la ruta 53 para llegar a Villa Allende. Y ahí nos vamos a encontrar con la compañera Alejandra Suárez, que es una compa de Asamblea de Sierras Chicas sin Cantera, que nos cuente ella de qué se trata y después vamos a hacer una invitación, si te parece bien. Así es, Negrita, escuchamos. Ya nos vamos, después de haber visto lo de Catamarca, de aquella... Sí. Esos cráteres gigantes, sí, que nos decía. Otros cráteres. Cráteres quizás más pequeños, quizás uno cree que menos nocivo, pero también que afectan a estos daños irreparables. Sí. Escuchamos a Alejandra. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Suárez, soy de Río Ceballos y pertenezco a la Asamblea Sierras Chicas sin Canteras. Esta asamblea se formó en 2018, ya que se comenzó a ver un notable incremento en las explosiones y el tránsito permanente de camiones de gran porte. Esto llevó a averiguar la situación de legalidad de las canteras de la zona, encontrando que ninguna estaba en condiciones de seguir extrayendo materiales, ya sea por ceses preventivos o por falta de licencia ambiental. Por tal motivo, se realizaron varias denuncias en la Fiscalía de Jesús María, y en la actualidad continuamos siguiendo estas causas. En conjunto, en Sierras Chicas ya hay alrededor, entre pedimentos y canteras funcionando, 10.000 hectáreas destinadas a canteras, lo que conlleva a la destrucción del monte nativo con consecuencias en nuestro territorio, en nuestras cuencas, en nuestra salud, además de convertirse en una amenaza para futuras generaciones. No solo se está afectando el paisaje, recordemos que el turismo es uno de los dinamizadores de las economías locales, sino que también se producen daños irreversibles en nuestras cuencas, fuentes de agua, de biodiversidad, de equilibrio y de vida. Nuestra asamblea nace ante estas amenazas, es un trabajo en red. Luchamos por el derecho a vivir en un ambiente sano. No es nuestra idea representar a nadie, sino más bien visibilizar, concientizar y armar redes de trabajo y de información ambiental, que aunque es un derecho de que sea pública, no es tan fácil encontrarla y compartirla, por lo que siempre está abierta a seguir sumando compañeros. Ahí pasaba la primera parte de la entrevista con Alejandra Suárez, ella es participante de la organización Sierras Chicas sin Canteras, ahí nos dio un pantallazo de lo que trabaja la organización, como decíamos, no solo... El no, sino también la propuesta y la defensa con las propias leyes que tenemos, ¿no? Así es. Vamos a escuchar la segunda parte de Alejandra, y donde también agrega el impacto en lo social, en las poblaciones. La situación actual de la cantera Puesto de Funes está en particular ubicada un 100% en área natural protegida. Está en 99% en categoría roja del ordenamiento territorial de bosques nativos. Y el proyecto se encuentra un 100% en reservas, en la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba y Villa Allende. Las canteras son muchas, por lo que la situación no se puede o no se debiera analizar cada una independientemente de las demás. El daño ambiental es acumulativo. Nunca se abordó una evaluación ambiental estratégica y los informes de impacto ambiental que presentan las empresas son de bajísimo nivel y con una mirada totalmente parcial y distorsionada. Vamos en búsqueda también de un diagnóstico ambiental en cada comuna y en cada intendencia. Sierras Chicas sin Canteras, por una reserva sin mineras. Saludos. Claro, en lo social, en el río, en las reservas. O sea, estamos explotando las reservas, seguimos. Hay una reserva, hay una zona roja, señor. Bueno, sí, pero queda bonita la cantera. Bueno, pero no la dejé ahí. Bueno, así estamos, compañero. Sí, estamos hablando de la zona de las canteras, que queda un poquito más arriba, en Río Ceballos, en La Calera, en Villa Allende. En La Calera y Villa Allende, así es. Y bueno, y este 18 de agosto a las 19 horas por Zoom, pueden inscribirse, ya les voy a pasar los datos. Ahí se va a desarrollar una primera charla de diagnóstico ambiental de la provincia de Córdoba, que van a tener como disertantes a Raúl Montenegro, quien va a hacer referencia a la autopsia de la biodiversidad exterminada en Córdoba, e indagatoria al principal acusador, Juan Schiaretti. Ni por encima ni por fuera, somos un gran nosotros adentro de la madre tierra, es el que va a exponer Daniel Emmerich, y Ecosidiocracia Cordobesista va a estar en la voz de nuestro querido Pablo Sigismondi. Uh-huh. Van a hacer la moderación Diana Rab y Lucía Castellano, que justamente es de Asamblea Chavascate. Sí, y que justamente la vamos a tener a continuación en la segunda parte del programa. Así es. Profundizando un poco, ¿no? Estén atentos, porque inscríbanse pronto, porque es cupos limitados. Pueden hacerlo al 351-685-3409 o al mail de Sierras Chicas sin canteras @gmail.com. Así que están todos invitados a participar de este diagnóstico ambiental de la provincia de Córdoba, sí, el 18 de agosto a las 19 horas vía Zoom. Perfecto, perfecta invitación. Yo, la verdad, sin escucharla a Alejandra Suárez, no conocía esto de el diagnóstico socioambiental, que cada municipio lo tiene que presentar anualmente, ¿no? Así que, Negra, nos desbullamos un poquito más con Alejandra Suárez de Sierras Chicas sin Cantera, y con esto ya terminamos la primera hora del Ciudad Campus número 30. ¡Qué bárbaro! Sí, ¿eh? Como usted, como su edad, según dice. Así que bueno, musiquita y ya volvemos. Soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. De alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Soy montaña, soy pino y cascada de lluvias elegidas. Soy camino y distancia, arena de los sueños, de piedras infinitas. Soy camino sin frontera, soy altura cordillera, soy azul claro y oscuro. De estrellas, soy misterio del alma de los días, el comienzo de la historia de la vida. Aunque sienta lo difícil del camino, porque el pacto aún fracasó, aunque vea entre tormentas y mis mares se despierten por dolor, seré garganta de los cielos que reclama mar de lágrimas y el eco de tu voz.